No te hagas el divino, que vos tomas vino, cese, que vos tomas vino, cese. Ya, no, nada. El que no se palma se la come doblada, el que no se palma se la come doblada. El divino, que vos tomas vino, cese, que vos tomas vino, cese. Tengo un amigo que se hace el cheto, championes caros y pelo quieto, se compra ropa. Okay.